equipo, mucha atención. Pa, aquí te va mi producción, revolución. Dale más, así como lo estás haciendo. Quiero ser la dueña de tu movimiento. Ven acá, que yo quiero enseñarte. Mami, ¿cómo vamos a hacerle? Yo quiero azotarte. Dale más, así como lo estás haciendo. Quiero ser la dueña de tu movimiento. Ven acá, que yo quiero enseñarte. Vente para acá, que yo voy a enseñarte. Dale, mira que aquí sale. Pide lo que quieras y demás. Yo te daré porque estás bien linda y te ves bella. Ya me lo imagino cuando la cadena.